como un sueño de amor. Ella es tan bonita como la blanca flor. Ella es tan bonita que hasta el sol la admiró y la luna de envidia un consejo sembró. Ella es muy bonita y con mucha ambición para toda la vida. Enamorados sueñan con su querer. Hoy ha vuelto el otoño con su triste llover. Hoy ha vuelto el otoño. Ella es muy bonita, como un sueño de amor, como un sueño de amor.